Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. La presencia de la doctora Mónica del Cerro, la jefa del área de salud, educación, entre otros temas de esta defensoría, permite siempre actualizarnos sobre cuestiones que interesan a gran parte de la población, por no decir todos, pero a gran parte es con seguridad. Por ejemplo, la última y conocida autorización de aumento de las prepagas de un 5%. Mónica. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? ¿Tal? Muy bien. Es cierto, la Secretaría de Comercio Interior ha autorizado la suba de la cuota de las empresas de medicina prepaga en un 5% a partir de mayo. Esto queremos destacarlo porque habían llegado con anterioridad, y de esto hemos hablado en el programa, aumentos de 9%, algunas, otras un poco menos, otras un poco más, pero que habían sido anunciados, las cartas habían sido diligenciadas en enero para empezar a cobrarlo en febrero o marzo. Bueno, esto tengan en cuenta que, tal como nosotros dijimos en su momento, no debían pagarlo, y las empresas que lo hayan cobrado deberán hacerse cargo de esos montos, o bien acreditándolos, o no sé de qué otra forma, pero esto es para que los que lo hayan abonado estén alertas por el reconocimiento. Esto quiere decir que las empresas de algún modo han logrado ilustrar al secretario o a la Secretaría de Comercio Interior de la Nación respecto de la necesidad de proceder a este aumento. Esto es lo que prevé la ley. Hoy por hoy nos estamos ateniendo a la ley, que era lo que decíamos antes. Las empresas, que se ve que no estaban muy acostumbradas a estos mecanismos, ahora deben atenerse a la ley, y por lo tanto los aumentos no pueden ser por voluntad propia y en forma unilateral, sino que tienen que ser presentados debidamente ante la Secretaría de Comercio Interior para que ésta emita una opinión vinculante, quiere decir de carácter obligatorio para las empresas, que después comunican a la Superintendencia de Servicios de Salud, de modo que el aumento se pueda implementar. Bien. Entonces, resumiendo, 5% a partir de mayo de incremento, y si ya se hubiera producido, el afiliado, el abonado, tiene derecho a reclamar que se le reintegre, considere o se cargue a su cuenta favorablemente. Y a un derecho siempre se opone un deber, y las empresas tienen el deber de reconocer a todos los afiliados, aun aquellos que no lo pidan, lo que han cobrado de más. Bien, segundo y último tema, celíacos. Celíacos. Bueno, con respecto al tema de los celíacos, que nosotros siempre recibimos consultas y tenemos la posibilidad de orientar a las personas que padecen esta enfermedad celíaca, que es de fácil resolución si se adoptan las medidas alimentarias correspondientes, hemos avanzado mucho. Se dictó el año pasado la reglamentación en la que había trabajado esta institución reclamándola fervientemente, porque había partes de la ley que hace mucho que faltaba reglamentar, y bueno, hemos reclamado que el reglamento, una vez que salió el reglamento contiene una norma, mejor dicho, la ley contiene una norma aclarada por el reglamento, que estaba referida a que tanto las obras sociales, como la obra social del Poder Judicial, como la del Congreso de la Nación, como las empresas de medicina prepaga, y como cualquier otra entidad que preste servicios de salud, debía reconocer a los afiliados, además de las cuestiones, las prestaciones médico-asistenciales, aquellas vinculadas con ciertos alimentos que pueden consumir, es decir, harinas y premezclas libres de gluten. Por lo cual, el Ministerio de Salud sacó una resolución, que es la 407 del 2012, que establece un monto, que después será actualizado de acuerdo con los mecanismos que se implementen, pero un monto mensual para todas las personas que utilicen harinas y premezclas libres de gluten, es decir, para las personas celíacas, de 215 pesos, adaptándose o, digamos, adecuándose a las normas reglamentarias. Así que es importante, es un avance, porque muchas entidades, ¿qué era lo que hacían? Le decían, nosotros no vamos a reconocer nada porque como no está reglamentado el monto, bueno, lo cual uno, el reconocimiento siempre puede ser de alguna manera económico, o si no decir, bueno, nosotros vamos a proveer estas mezclas libres de gluten. Bueno, ninguna de las dos cosas. Bueno, ahora ya no hay excusas. Deberán adecuarse a la provisión en el marco de esta norma que establece un monto, 215 pesos mensuales, para las personas, por supuesto, probablemente celíacas, no es para cualquiera. No confundamos, porque a veces uno dice, bueno, entonces... No. Esto es en el marco de la Ley de Protección para las Personas Celíacas y en el marco de dar una respuesta a estos reclamos donde se decía, bueno, no tenemos un monto, no sabemos qué es lo que hay que reconocer o no. Harinas y premezclas libres de gluten mensualmente a las personas celíacas, 215 pesos. Muy bien, gracias doctora Mónica del Cerro. Gracias amable. A vos, Omar. Háganos llegar su queja o consulta. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos desde el interior al 0810-333-3762. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4819-1500. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. La presencia de la doctora Julieta Gioldi, la máxima responsable del área de seguridad social y empleo de esta Defensoría del Pueblo de la Nación, nos va a permitir detenernos en un episodio que ha sido un logro de parte de la Defensoría a propósito del otorgamiento de una pensión asistencial. Julieta, un gusto que estés en el programa, pero mucho más todavía de que cuando la gente necesita y lleva, por ejemplo, muchos años, 3 en este caso, reclamando y no obtiene nada, ante la intercesión del Defensor del Pueblo aparecen resultados. Contanos un poco el caso, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, en principio nosotros, a partir de una nota periodística donde se había una carta de lectores donde se denunciaba que justamente hacía 3 años un papá ¿no?, de un chiquito que había tenido la bacteria Streptococo B, que le dejó sin vida a uno de sus hijos y al otro con unas secuelas terribles, que tuvo que sufrir muchas operaciones y demás, y se encontró en la situación de pedir una pensión no contributiva. Teniendo el número de reclamo de la misma nota periodística, salía que hacía 3 años que estaba intentando que obtener la pensión, que era muy, muy importante por los gastos que representa. Las secuelas que ha quedado, que son para toda la vida. Exacto. Sí. Entonces se inició una actuación de oficio, que es donde el defensor, a partir de una nota o de tomar conocimiento de alguna situación irregular, inicia por sí mismo una actuación, a diferencia de el trámite normal, que es cuando se recibe una queja de un particular. Entonces esta es una facultad que tiene el defensor de iniciar de oficio ante una posible irregularidad que en este caso está denunciando por un medio periodístico. Bien. Entonces se cursaron pedidos de informes a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, donde primero nos dijeron que estaban evaluando el caso, y finalmente en 2 meses logramos, con la intervención justamente de la Defensoría, que se le evaluara favorablemente. Claro, lo que había estado demorado tres años. Insistimos con esto porque es muy importante, no solo por este caso puntual, sino para toda aquella otra persona, ciudadana, ciudadano, que lleva un tiempo importante haciendo un reclamo que es justo y le corresponde, y se da cuenta que los mecanismos oficiales de la administración pública no están funcionando. La vía es el defensor. Puede ser el defensor municipal más próximo que tenga, puede ser el provincial, puede ser el nacional, dependiendo de los casos, ¿no es cierto? Claro. Pero en este espacio particularmente, Julieta, ¿Cuál es la sensación ante las pensiones asistenciales? Nosotros recibimos muchísimas solicitudes de agilización del trámite de la pensión no contributiva. El procedimiento de la pensión no contributiva va a depender mucho de las evaluaciones que tienen que hacer, porque es una evaluación caso por caso. Ajá. Se evalúa cuáles son la situación económica de la persona, en el caso de cuestiones de enfermedad también se chequean, o sea, Se verifica una verificación muy, muy minuciosa a los fines de otorgarla. Pero le diría que el 90%, 95% de las quejas que se inician por solicitud de pensión terminan siendo de resultado favorable. Muy bien. Doctora Julieta Ayoli, muchísimas gracias por este testimonio. No, muchas gracias. Muy amable. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias Internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. En Río Negro, la Defensoría del Pueblo sale al interior de la provincia. Como ocurrió semanas atrás en distintas localidades, la Defensoría del Pueblo de Río Negro llevará a sus asesores a más ciudades del interior de toda la provincia. Es intención del defensor Gustavo Casas acercar el organismo a la ciudadanía y por esta razón, desde esta semana, la institución atiende en las ciudades de Ingeniero Jacobacci, Comillo, Clemente Onelli, Ñorquincó y Pilcanilleu. Finalmente, el viernes, los ciudadanos que quieran realizar sus reclamos ante la Defensoría del Pueblo podrán hacerlo en el Juzgado de Paz de Ñorquincó. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.